Muy buenas tardes, arrancábamos esta tarde con algo de cumbia colombiana. Escuchábamos a Totó La Momposina. Y este tema va para todos los colombianos residentes en nuestro país, que desde hace algunos años, desde hace algunas décadas, han hecho a Ecuador como su segundo país, ¿no? Su segunda tierra. Y bueno, hacemos esta introducción con una música bastante alegre, con sabor a fiesta, porque estamos iniciando la semana, y a pesar de que el clima parece que nos está empezando a traicionar ya afuera, porque en la mañana teníamos un sol bastante espectacular, el cielo despejado, y ya en la tarde empieza a caer ya un poco de precipitaciones. Nosotros debemos de estar con el ánimo siempre arriba, porque siempre compartimos con ustedes toda la mejor información, y cuando nosotros tenemos el ánimo arriba, las cosas que hacemos siempre nos va bien, ¿no? Incluso aquellas cosas cuando tenemos esos tropiezos de la vida, podemos tener unas mejores condiciones para poder superar todos esos problemas, ¿no? Así que a sonreírle la vida, a darle un buen apretón a todas las personas con las cuales nosotros trabajamos, o tal vez en la casa, en nuestro hogar, ¿no? Así que tenemos que estar siempre positivos. O sea, a pesar de que el clima está afuera un poco frío, un poco de lluvia, parece que ya nos va a caer, debemos estar con una sonrisa y un sol sonriente en nuestros corazones. Les damos la bienvenida acá a nuestro programa Tradición Musical. Estamos ya en lunes 23 de marzo, se nos va este mes, ¿verdad? Y yo les cuento que este es el programa 24 de este año 2014. De ahí, la totalidad de los programas, nosotros vamos produciendo en realidad ya el número 117. Para el día de hoy, yo les cuento que como ya les hemos acostumbrado a presentarles el segmento Ídolos, hoy vamos a estar presentándoles a un músico que ya lleva varias décadas en los escenarios, ha colaborado artísticamente con otros artistas nacionales e internacionales, y bueno, se ha formado en una especie de escuela ecléctica de música, ¿no? Este músico al que yo me refiero fácilmente pasa de un albazo, un sanjuanito, a un rock progresivo, pasa a un folclore, algo de pop por ahí también, y algo tropical. En realidad es uno de los músicos más polifacéticos y también con mucha historia de nuestro país. Y bueno, me refiero a Alex Alvear. De él vamos a estarles contando más adelante en nuestro segmento Ídolos. Al momento, bueno, estábamos arrancando con algo de cumbia, ¿no? Algo de Colombia. Y bueno, la cumbia, si bien es cierto, se convierte en la carta de presentación de Colombia. Lo mismo sucede al sur del continente, en el caso de Argentina, ¿no? En Argentina a veces parece que el tango se convierte en la carta de presentación, ¿no? De ese país. Pero hay otros géneros, por ejemplo, una chacarrera. Las chacarreras son muy, muy autóctonas de ese país, especialmente del norte de Argentina, sector en el cual también se comparte este ritmo con el sur de Bolivia, ¿no? Las chacarreras, ¿qué tal si nos trasladamos a La Pampa, Argentina, para escuchar a Chaqueño Palavecino? Aunque me duela el alma y se me quiebra el pecho, déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Promesas, no me hagas juramento, ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento, ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Siempre en el corazón guarda una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera, déjame que me vaya y que con ella muera. Aunque me duela el alma, tan solo pienso en irme. del hueco de tus manos, blanca como el azúcar, bebí los desengaños, probé las amarguras, bebí los desengaños, probé las amarguras. ¡Qué chacarera, Roberto Fernández! La miel que vos me diste no estaba hecha de flores, de algún rencor hiciste la miel de tus amores, de algún rencor hiciste la miel de tus amores. Siempre en el corazón guardo una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera, déjame que me vaya y que con ella muera. Exactamente, una chacarera para imaginarnos las pampas argentinas, ¿verdad? Ahí teníamos a Chaqueño Palavecino. En alguna ocasión ya compartíamos un pequeño bloque de este artista en el segmento Ídolos, donde les vamos a conocer cómo nació, ¿no? Les cuento, haciendo un pequeño paréntesis para recordar que, bueno, Chaqueño Palavecino, allá en la provincia de Salta, se desempeñaba como conductor de camiones, la música siempre presente en su vida, hasta que un día decidió hacer de la música ya no una alegoría de su vida, sino más bien su profesión. Y bueno, desde un momento acá pasaron las décadas y él ahora llena estadios, tanto de su provincia, Salta, como el Luna Park y otros lugares también del norte de Argentina, ¿no? Vamos a continuar acá con nuestra tarde en tradición musical. Les quería comentar unos consejos muy importantes y muy oportunos para esta temporada de lluvia acá en la capital de los ecuatorianos. Les cuento que en la semana pasada, desde el pasado miércoles hasta el sábado, si mal no estoy, hubo más de 50 accidentes de tránsito registrados solo en la ciudad de Quito, ¿no? Y la mayoría de estos accidentes de tránsito tuvieron como un papel, un elemento importante en esto fue las lluvias, ¿no? Y hoy yo les quiero dar estos consejos porque hoy en la mañana teníamos sol y ya parece que mismo nos inunda el aguacero de la carita de Dios, ¿no? Entonces, hay que tomar ciertas precauciones cuando empezamos ya a ver la lluvia, ¿no? Primero, vamos a tener que bajar la velocidad. Si la lluvia empieza a ser más constante, más fuerte, incluso nos empieza ya a invisibilizar la carretera, debemos subir las luces y bajar la velocidad, por supuesto. Si de por sí en la carretera, y si vamos al máximo de velocidad permitida, que en el caso de las carreteras periféricas es de 90 kilómetros por hora, en el asfalto seco, cuando uno frena, se resbala. Imagínense qué es lo que sucede cuando uno frena y con la lluvia encima. Es obvio que vamos a desplazarnos varios metros más de lo que quisiéramos al momento de parar el auto, ¿no? Así que debemos, cuando ya la lluvia empieza a caer, bajamos la velocidad, subimos las luces del automóvil y también si es que ya la lluvia empieza a ser muy fuerte con granizo y con mucha precipitación, como se acostumbra aquí en la capital, hagamos una cosa, paremos un momento el auto y esperemos a que pase la lluvia, ¿no? Vaya a ser que nos metamos en algún paso deprimido y con las alcantarillas que a veces se inundan en la ciudad, nos quedemos atrapados ahí, ¿no es cierto? En el caso del granizo, el granizo también llega a ser muy resbaloso en cuando ya se inunda completamente la acera, ¿no? Así que tengamos estas precauciones. La principal recomendación es bajarle a la velocidad. Estos consejos yo les ayudo, les doy porque es muy alarmante la información que se recabó en el diario El Comercio la semana pasada, que les contaba que desde el miércoles hasta el viernes se registraron más de 50 accidentes, la mayoría de ellos en las avenidas de alto tráfico y de circulación alta velocidad, ¿no? En el caso de la avenida Simón Bolívar, esta es una avenida que está considerada como muy peligrosa porque tiene ciertos cruces, ciertas intervenciones que muchas personas no logran tomarlas y frenar adecuadamente el auto para poder coger esas calles y resulta en las calamidades que todos conocemos, ¿no? En esos accidentes de tránsito. Así que, si es que ustedes no conocen exactamente el lugar por donde, a donde quieren llegar, bájenle en la velocidad, vayan despacio, vayan leyendo los letreros, el máximo de velocidad, los letreros de información, tanto la señalética horizontal como la señalética vertical, ¿no? Con esas precauciones, estoy seguro que todos llegan a sus hogares, a sus citas, sanos y seguros. Vamos a continuar con más chacarreras. Seguimos con Chaqueño Palavecino y después de este tema, ahí sí arrancamos ya con la producción nacional. Arrancaríamos ya con nuestro segmento Ídolos y en el especial a Alex Alvear. ¡Adentrito! Se apagó el querer, luego la pasión, se llenó de olvido el lontanar de la. Sentido si a mi lado no estás. Cuando caiga el sol al atardecer, echaré de menos el calor de tu piel. ¡Ay, nomás! Llevaré en mi pecho todo lo vivido, y aunque con olvido hayas pagado. Se tapa con las manos el sol. Late corazón, no calles tu voz, largo es el camino para el que carga un dolor. Sueños de un amor, vivimos los dos, ya se ha vuelto polvo dentro del corazón. Llevaré en mi pecho todo lo vivido, y aunque con olvido hayas pagado mi amor. En el principio todo era silencio. Luego llegó la música a sus vidas y con ella un sueño. Y de pronto, sus vidas hicieron música y el silencio desapareció para siempre. Ídolos. Bien, bienvenidos a una edición más de este segmento Ídolos, en el cual vamos a hablar de Alex Alvear. Cuando hablamos de la época de los 60, de los 70 u 80, que bien vale la pena mencionar de que estas décadas son como una especie de son estas décadas en las cuales hay ciertas expresiones de rock, ciertas expresiones de música de un carácter más bien global, ¿no? Anglosajona, a eso me quiero referir. Cuando hablamos de esa década y la música que sonaba en esos años, es imprescindible no hablar de Alex Alvear, quien en esa época, por los 80, empezaba a darse a notar en el mundo musical con su grupo Promesas Temporales. Vamos a hacer un retroceso, más bien un adelanto. A pesar de que Promesas Temporales arrancó oficialmente en los años 80, posteriormente se disolvió, y de ahí, de ese legado, de esa herencia, quedaron algunos nombres que actualmente continúan sonando, ¿no? El principal nombre para esta tarde es Alex Alvear. Vamos a arrancar de una vez con él, con este tema que nos trae, y se llama Flor de Quicuyo. Thank you. Y bien, volvemos luego de escuchar este tema, Flor de Quicuyo. Con esta canción estamos arrancando nuestro especial de Alex Alvear. ¿A ustedes a qué les sonaba este tema, no? Ciertamente no es una canción que tenga un carácter auditivo muy antiguo, ¿no? Pero tampoco es muy moderno. Se marca, en realidad queda en un espacio un poco medio, ¿no? En realidad esto es un albacito, así lo ha titulado Alex Alvear, Flor de Quicuyo. Bueno, para hablar de Alex Alvear, tenemos que remontarnos a los años 80, como les había contado. Él, a pesar de que él nace en la década de 1960, él tiene un segundo nacimiento. Su segundo nacimiento se hace en la música con el grupo Promesas Temporales, una agrupación de rock progresivo ecuatoriano. Y bueno, ellos nacieron con una sola idea: hacer una versión local del rock progresivo anglosajón, fusionando el acervo musical popular andino con el rock y también con el blues. Hugo Hidrobo, músico guayaquileño que habría decidido radicarse en Quito, regresó de Nueva York con esa idea, gracias a la seguridad y experiencia que le había dado sus viajes. Y ahí se juntó junto a Héctor Napolitano, su amigo de juventud en Guayaquil, y también al quiteño Alex Alvear, a quien ambos habían conocido gracias a la novia de este. Ellos se unieron para hacer música y se unieron en un mítico barrio, ¿no? Mítico barrio de la capital de los ecuatorianos, que es Guápulo. Ahí ellos se unieron en una suerte de comuna hippie donde compartían todo, sobre todo la creatividad. Sobre el nombre de la agrupación, se dice que nació de una canción del propio Hugo Hidrobo. El resultado que ellos tuvieron fue un proyecto muy interesante, aunque en su momento no fue demasiado tomado en cuenta. En esos años ellos mismos se catalogaban como un grupo que no tenía un espacio y tampoco un público, porque decían que por el lado de la derecha, obviamente que ellos tenían un tipo de música que, a su vez, aparte de ser una expresión artística, también tenía una postura política. Entonces, eso les conllevaba a que los grupos tanto de derecha e izquierda del país, la derecha les vean a ellos como les vean como comunistas, ¿no? El extremo, digamos, la derecha del país de esos años, mientras que la izquierda del mismo país, de esos mismos años, los veían como pequeños burgueses, ¿no? Como persona. Cuando hablo de pequeños burgueses, me refiero a personas que tienen un estado de vida sin tantas comodidades, pero están en un estado, en una clase social media, que tampoco tiene muchas calamidades, ¿no? Y que la expresión de ellos era más bien artística y que no tenía un trasfondo político. Entonces ellos se sentían en la mitad, sin ni chicha ni limonada, digamos, porque ellos buscaban otras expresiones, buscaban otro, estar por fuera del blanco y el negro, ¿no? Buscar otros matices de colores. Entonces no se sentían muy acordes en esos años, pero sin embargo ellos se convirtieron en en el referente musical de algunos artistas que suenan hasta en la actualidad, ¿no? Porque ellos construyeron una historia musical de los años 80. Vamos con el segundo tema musical, Alex Alvear con el tema Hasta Siempre. Thank you. Y bien, ahí teníamos este tema, Hasta Siempre. Sin duda que esta canción, no sé, puede ser acompañada en una tarde de lluvia como la de ahora, y una taza de café, una taza de té, una taza de chocolate, ¿no? Para mirar por la ventana cómo la lluvia moja nuestra ciudad. Vamos a hacer una pausa, se vienen ya los mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y luego seguiremos acá en el segmento Ídolos, compartiéndoles la biografía de Alex Alvear. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Vi la muerte en la policía judicial. Vi la muerte en la policía judicial. Crónica de una tortura. Libro de Alex y Miguel Cadena, que se presentará el miércoles 25 de marzo a las 19 horas en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vi la muerte en la policía judicial. Crónica de una tortura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Chimborazo, convoca al primer Salón Nacional de Dibujo 2015 con el objetivo de estimular la creación y experimentación en el área del dibujo. El plazo de admisión de las obras cierra a las 12 horas del día jueves 9 de abril de 2015. Los interesados deben presentar sus obras en la Unidad de Relaciones Públicas de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Chimborazo. Se otorgará un premio y 3 menciones de honor. Primer Salón Nacional de Dibujo 2015. Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo Chimborazo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En Tradición Musical escuchamos al mundo. Sí, Tradición Musical escucha los sonidos de todo el mundo. Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Malí a Rumania. Y por supuesto, del Carchi al Macará. En Tradición Musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. Y bien, pues sobre el grupo que debió nacer a Alex Alvear, les contaba que era Promesas Temporales. Y bueno, en realidad fue una promesa temporal este grupo porque no duró mucho tiempo. Les contaba que ellos en esos años, en la época de los 80, no tenían un escenario muy fijo y tampoco un público muy claro, porque la música que ellos presentaban no estaba acorde a lo que el público demandaba en esos años, ¿no? Les recordamos que un poco en el contexto, en la época de los 80, estaba muy marcado la canción folclórica, la canción latinoamericana, más bien la canción latinoamericana en todo el continente, ¿no? Entonces, ese tipo de propuestas en la cual se unía un poco el rock progresivo y también el folclore estaban por abajo, no había un público, no había un criterio para poder respetar, digámoslo de esta manera, este tipo de propuestas, ¿no? Porque tuvieron algunos conciertos, tuvieron algunas presentaciones, pero no fueron masivas, no fueron como ellos lo esperaban. Incluso en la época, en el año de 1984, por esos días en Quito se realizaba era la sede del tercer Festival Latinoamericano de la Nueva Canción. Y ahí habían cerca de 220 artistas, entre los que sonaban nombres como Silvio Rodríguez, Luis Eduardo Aute, los Inti Illimani, Pete Seeger, y también del parte de Ecuador, Pueblo Nuevo. Y entre esa amalgama de artistas, Promesas Temporales no encajaba, ¿no? Porque ciertamente utilizaba algo de la canción latinoamericana, algo del folclore, pero no era totalmente ese tipo de oferta musical lo que ellos presentaban, ¿no? Entonces, no les quedó más que seguir produciendo, pero ya sin los anhelos de llenar los grandes auditorios o los teatros, ¿no?, con su música. A pesar de todo esto, ellos siguieron haciendo recitales, como les cuento. Y bueno, Hidrobo fue quien consiguió los auspicios para grabar el LP de esta agrupación y salió en marzo de 1986, 3 años después de haberse formado la agrupación. Aquí sobresalen ya de manera más clara uno de los líderes musicales que hasta la actualidad están presentes, ¿no? Estaba Hugo Hidrobo, Héctor Napolitano y por supuesto Alex Alvear, de quien es el especial de esta tarde.

en esta canción que nos traía Alex Alvear en la guitarra y en la voz de la colombiana Marta Gómez, fue que en varios escenarios la agrupación Promesas Temporales se presentaron, y una de las consignas de los años 80 que él en repetidas ocasiones lo ha señalado en los medios es que se expresaban artística y políticamente, y esas expresiones políticas fueron las que en algunas ocasiones les llevaron a tener que ser perseguidos por el gobierno de aquel entonces. En el programa El Alternador, tanto Hugo Hidrobo como Héctor Napolitano contaron directamente que estos problemas de represión se vivían bajo el gobierno del expresidente León Febres Cordero. Y algo le pasó, un suceso muy dramático para Alex Alvear en esos años, porque en esa época él realizaba un taller de bajo. El bajo fue el instrumento que él siempre le gustó, ¿no? Y el que hasta ahora sigue tocando. Y tenía un taller de bajo aquí cerca de la Casa de la Cultura, precisamente en la avenida 6 de Diciembre y la avenida 20 Milia. Y habían quedado en ese lugar a hablar con unas personas que iban a contratar a un grupo en el cual estaba él participando para dar un concierto allá en Riobamba. Resulta la anécdota que él va, se acerca al auto y, sin más, le meten y le secuestran, ¿no? Le meten en el carro y le llevan. Él ha contado de que le han llevado, nunca le han dicho que querían de él, sino que siempre existía la relación que tenían entre el grupo, en el grupo en el que él participaba, y la extinta agrupación Alfaro Vive Carajo, ¿no? Pasó, según cuenta, que pasó toda una tarde secuestrado, hasta que en horas de la noche fue liberado, porque no le encontraron mayor relación con este grupo, y también por su padre. Su padre era el señor Eduardo Alejandro Alvear Rosero, quien también se había desempeñado como militar y tenía su cierta reputación en los círculos militares, ¿no? Entonces, esa anécdota hizo que él en contadas semanas comprara un boleto de avión y se fuera a Estados Unidos. En Estados Unidos, como él lo cuenta, con $70 en el bolsillo, se fue a buscar el sueño americano de manera obligada. Y así pasaron 20 años. En Estados Unidos también hizo música, estudió música y también se encontró con otros compatriotas ecuatorianos. Un caso preciso es el de Roberto Cachimuel, el líder de la agrupación Yarina, con quien ha compartido varios proyectos musicales allá en Boston, donde se encontró radicado. Algo que es un poco, él lo ha señalado, un poco penoso para su vida, es que siempre se ha dado cuenta de que él ha sido un padre ausente. En sus dos matrimonios ha estado dividido entre Ecuador y Estados Unidos, pero pese a todo esto, sus hijos le sienten tan cercanos, sienten tener una relación muy cercana pese a las distancias en la que han tenido que crecer, ¿no? Tanto su infancia y adolescencia. Actualmente Alex Alvear sigue haciendo música y sigue produciendo, y como yo les contaba, su tendencia musical, si bien es cierto, aparece enmarcada en el rock progresivo de los años 80, él se abrió a distintos géneros musicales. Es así que su propuesta musical es muy ecléctica, ¿no? No lo podemos encasillar en folclore, en rock, en pop, y tampoco en los sonidos populares, y tampoco deja de utilizar lo tropical, ¿no? Por eso nos vamos con Alex Alvear y Mango Blue con el tema Vaya con Dios, una canción para alegrarnos en esta tarde de frialdad. De otro ambiente y otros amores descubrir. compañía, mi amor entero te di. Tú fuiste todo en mi vida, yo fui uno más para ti. Desamparado con mi pena, solo me queda cantar. Porque este amor fue mi condena y ahora no tengo que olvidar. Yo no te tengo rencor, tan solo quiero que seas dichosa en el amor. Que se hagan realidad tus sueños y que seas muy feliz. Y que jamás sientas la pena que a mí me tocó sufrir. Ahí teníamos Vaya con Dios, Alex Alvear y Mango Blues. Vamos a hacer una pequeña pausa, es momento de compartir con ustedes episodios. Luego sí estaremos comentando un poquito más de Alex Alvear y también cerrando este programa con un último tema de nuestro artista. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 23 de marzo. En 1846 nace en Santiago, provincia de Cuneo, Italia, el salesiano compositor Monseñor Santiago Costamagna. Son sus creaciones a la Virgen María. Con júbilo venimos, venid y vamos todos. Salve de los cielos. Entre otros cantos creados, algunos en el cantón Zig-Zig, a donde llegó en el año de 1914, cuando fue nombrado inspector de la obra salesiana del continente americano. En 1905 nace en Cuenca el bajista de Los Locos del Ritmo, Pacífico de Jesús Ávila. En 1951 fallece en New York el doctor Alfredo Vaquerizo Moreno, ex presidente de la República, compositor, poeta. Sus poemas Salta del Lecho, Mina, lo musicalizó Francisco Paredes Herrera y Responde Corazón, el doctor Humberto Salto. Lo ignoro, lo ignoro. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y bien, estamos acá ya en realidad con los últimos minutos. Creo que hemos compartido la mayor parte de información de la vida de Alex Alvear en cuanto al escenario artístico, ¿no? No me queda más que decir que en realidad es uno de los íconos de la música contemporánea ecuatoriana. Frente a él hay algunos otros íconos que en otras emisiones de nuestro programa, de nuestro segmento Ídolos, seguiremos descubriendo, ¿no es cierto? A continuación, ya nos vamos a despedir. Yo les deseo que tengan un excelente día, una excelente noche, por supuesto, también, que se abriguen mucho para esta lluvia, ¿no? Antes de irnos, nosotros al inicio arrancamos con una música que hablaba de Colombia, ¿no es cierto?, de nuestro hermano país del norte, pero ahora vamos a cerrar con una canción que es de Alex Alvear, junto a La Papaya Dada, junto a Carla Canora y Mariela Condo y también Mirela Chesa. Y esta canción habla de nuestro querido Ecuador, así que pónganle mucha atención, porque es una canción que une de alguna manera, es un mestizaje musical, asoma los sonidos mestizos, los sonidos indígenas, los sonidos de la costa. Así que nos vamos con este tema y cerramos nuestra edición. Gracias por escucharnos. Vengo del ombligo del planeta, tierra donde nunca falta el sol, tan variada y rica es su belleza, que al verla cualquiera se enamora. Somos de toditos los colores, cada pueblo tiene su sabor, un crisol de razas y culturas, pétalos de una hermosa flor. ¡Ay, mi Ecuador! Llevado lejos de mi hogar, pero la distancia no ha logrado hacerme olvidar de dónde vengo. A la sombra de un recuerdo nuevo, redescubro una vieja verdad. Puede el árbol extender su rama, pero sus raíces no se moverán. ¡Ay, mi Ecuador! Llenarte de elogios y de amor con esta sencilla melodía que al cantarla grita el corazón. ¡Ay! Hasta aquí, Tradición Musical.